Comunicación interna. ¿Cómo podemos dar empuje rápidamente a la rentabilidad? How can we quickly boost profitability? ¿Cómo podemos evitar la escasez de efectivo? How can we avoid cash shortages? Estoy compilando un informe de ingresos. I'm putting together an income statement. Si nos audita, Hacienda querrá los recibos. If we get audited, Inland Revenue will want receipts. ¿Tenemos una prueba de pago? Do we have proof of payment? Ya hemos solicitado una prórroga de un año. We've already applied for a first year extension. Es posible pagar a plazos durante 4 meses. It's possible to pay in installments over 4 months. Incluso las empresas rentables pueden quebrar. Even profitable companies can go bankrupt, bust. ¿Cuáles son los ingresos de caja y los gastos reales? What is our actual cash income and expenditure? ¿Cuánto dinero en efectivo necesitamos para ser solventes? How much cash do we need to be solvent? La dirección quiere saber cuánto debe la empresa de verdad. Management wants to know how much the company really owes. Si uno no se puede fiar de las cuentas, no consigues inversores. If you can't trust the books, you can't get investors. Esa empresa no utiliza los métodos de seguimiento adecuados. That company doesn't use the right tracking methods. El tiempo es oro. Time is money. ¿Tenemos una crisis de flujo de fondos? Are we having a cash flow crisis? ¿Somos tan rentables como podríamos ser? Are we as profitable as we could be? ¿Quieren rebajar drásticamente costes como los de I+D? They want to slash costs such as R&D. Empezamos a presentar previsiones más fiables. We're starting to produce more reliable forecasts. Si centralizamos las operaciones, podemos ahorrar en costes. If we centralize operations, we can save on costs. Los pagos trimestrales tocan mañana. The quarterly payments are due tomorrow.